Realízame mis sueños, por favor, con el poder que hay en tus sentimientos. Concédeme la gracia de vivir la vida junto a ti, es lo único que quiero. Concédeme quedarte aquí en mi ser, que yo me quedaré contigo. Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies, llénamelo de amor y no de olvidos. ¿Qué más quieres que venga a demostrar si por ti puedo dar? Aquella que sin ti no vale ya, mi reina, mi vida. Aquella que sin ti no vale ya. Soñé que en una noche me jurabas que por siempre me amarías, y la luna y el mar también se amaban, luna clara y eras mía. Y la luna y el mar también se amaban, luna clara y eras mía. Y había un velero del mal viajero, y en su destino vamos tú y yo. Hadas madrinas rondan mis sueños, lloran sus liras por nuestro amor. Era un velero del mal viajero, y el sol del alba se lo llevó. Llevó